Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Está sonando, se está yendo Last Night, el clásico, mega clásico de The Strokes. ¿Cómo nos gusta The Strokes? Sí, yo durante mucho tiempo, hasta hace no mucho, para mí era el último disco clásico de la historia del rock. Este. Sí, este disco de The Strokes. Sí. Yo no sabía que era, que este tema veníamos hablando, que no sabía que era del 2001, creía que era del 2011, siempre desinformada. No sabía, de no sabía que era de, como me dijo Mauro, que me cargó, de los Stones, me dijo, ¿en serio? No. Pero sí arranca como un tema de Tom Petty. Eso, estaba buscando y todavía no lo descubrí, pero me gusta mucho Strokes, lo guitarrero. Te voy a pasar el tema, si me acordás, el link del tema de Tom Petty. Bueno, dale. Para que lo escuche. Decíamos eso, early 2001. Sí. 2001, que me lleva, como le decía, también recién les contaba, los recuerdos de las primeras descargas de música por internet. Época de dial-up. Época de dial-up, que estabas ahí, bajabas, digamos, expectante a ver qué era lo que bajaba, pues. Sí, por ahí era un video porno. Sí, podía venir cualquier cosa. Como el video 101 Dálmata. Después lo vamos a postear. Yo no sabía eso. Es 101 Dálmata, después se lo muestro. Bueno, después nos mostrarán. Pero bueno, esto era, nos llevó a esa época. Bueno, a mí me hizo acordar eso. A los comienzos del 2001. A mí me hubiera gustado, o comienzos del 2000, va, de la década, ¿no? Sí. A mí me hubiera gustado, decía, encontrarme con The Strokes. Sí, en ese momento yo no me los encontré. Musicalmente me llegaron 10 años después, porque siempre me llega todo tarde. Pero bueno, no importa. Y en ese momento escuchaba cualquier cosa, me parece. Y sí, seguro que escuchaba esto que hablábamos. ¿Lo hablamos en eje? En la radio, ya me olvidé. Lo de la rock nacional. Ah, sí, escuchamos. Y era una época de mucho rock. En mi vida era rock nacional, facultad. Viste que la facultad a veces te confunde. A mí me confundió. Me llevó a un lugar medio hippie. Ah, hippie, a eso quería llegar. Hippie, qué sé yo, Calamaro, ponele. Ah, no, tenés otra. Hippie Calamaro, no hippie. Lo que pasa fue el furor de las canciones calamarescas, ¿no? Bueno, 98. Fue... El punto caramelo. De Calamaro. De Andrés Calamaro. Alta Sociedad del 99. Es, bueno, el previo. No, Alta Sociedad es 98. Honestidad Brutal. No, Honestidad Brutal es 98 y Alta Sociedad es anterior. Sí. El punto caramelo de Andrés Calamaro es año 98. 99. Y bueno. Después entra en el salmón. Es muy interesante. Muy lindo, interesante. Pero grabados con el culo estaban esas canciones. Estaban grabados, era un experimento. No, wow. Sí, 5 discos es un experimento. Sí. Eso es un experimento. Es un experimento. Me hubiera gustado que me lleguen los muchachos guitarreros de The Strokes. Antes. Y sí, me parece. Y estuvo bueno. Lo que pasa fue medio decepcionante con el segundo disco, porque ahí ya, igual demoraron, creo que sacaron. Bueno, eso... Sacaron. Y no estuvo todo. Bueno, nosotros tuvimos al productor del primer disco de Strokes. Porque es. ¿Cómo era? Gordon Rafa. Sí, ese. Me lo nombra a varias gente. Está muy instalado acá en Buenos Aires porque lo quiere mucho. Y pues, es como. Abrió un choripanería en Doxú. Me estás cagando, dale. Vale, yo entro como un caballo. Pero suele pasar, ¿sabes qué suele pasar? Algunos músicos se enamoran. Se queman. Pero todo el mundo. Caen acá. Me habla del. De Gordon Rafa. Chabón ese. Sí, es como. Produjo una banda acá. Sí, produjo un par. ¿Cuál? Porque Ovejas tampoco. Ovejas las produjo, deben estar por sacar el material nuevo producido por él. El tipo muy interesante. ¿Vive acá o no? No. Ah, no es como el de los Ramones. Mirá la que te tiré. ¿Vivi? No sé cómo se llama, pero sé que tenía una novia argentina. Acá, sí. Pero no, que se instaló acá Jimmy Rip. Jimmy Rip es un guitarrista de Jagger, de Mick Jagger solista. Grabó con Mick Jagger solista, todos. ¿Qué onda? Muy bueno. Ah, los discos están buenos, después no sé. Bueno, ese sí está viviendo acá y se instaló. Jimmy Rip. Este productor. Che, para... eso me interesó. ¿Qué? Músicos de afuera que tuvieron un paso por Argentina. Mira, sí, podemos hacer algo, sí. Y lo habría llamarlo también. Sí, y más allá del mito, porque algunas cosas te van llegando y nunca se saben. Didi en La Plata, bueno, se supo que era cierto. En Banfield. ¿Y tiene, vive? Sí, Barbarita. No, la novia no sé, pero él vive. Murió de sobredosis. Hace a los pocos días de entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll, los Ramones, ¿no? Ah, sí. Pero hubo uno que vivió hasta un montón y era de acá, nene de zona sur. Pará. Bueno, estoy tirando muy mal a la data, después la voy a buscar. Después la voy a buscar, te lo digo. Contame, ¿Bowie te llegó tarde también? Bowie me llegó re tarde. La data en realidad me llegó tarde. Es actual, digamos. Bueno, pero... Claro, pero qué sé yo. La podrías haber escuchado Bowie en los 90. Ponele. Sí. Porque obvio, si yo nací después de que Bowie ya era Bowie. No, obvio. Pero sí, obvio. Que no obvio músico. El que me culturizó un poco fue él. Ahora me cuesta escuchar las canciones esas que hablábamos del Guilty Pleasure. Ponerle un gran Guilty Pleasure mío es Green Day, que todo el mundo me lo abuchea, incluso ustedes dos. Sí, menos una época, una etapa. Sí, el primer disco, que eran de Rebelde, bla, bla. Yo te escucho en el empalagoso. Igual me río de mí misma. De la balada esa. Es una mierda, pero bueno, me sirve para algunos momentos de laburo. Bien. El tema es que Bowie. Sí, me llegó tarde, me encanta. No tengo mucha data. Te escucho como temas salteados. Tengo como un playlist de Heroes, Change, temazo. Sí. Y me gustan los viejos que el chabón está remina. Sí. Amo todas las épocas de Bowie. Sí, es de la mejor época. Hace poco vi en internet, lo vamos a postear después. Yo prometo cosas que no sé si las voy a cumplir, pero salieron como ilustraciones, como no sé, ponele 12, 10, 12, una cosa así, de las caritas de Bowie. De las distintas épocas, distintas personas. Se lo ama siempre, las chicas nos queremos casar con él, incluso muchas más chicas nos queremos casar con él que las que nos queremos casar con Steven. Sí, Grandma. Sí, porque es un lord. Sí, aparte, es un gentleman. Pasó por todas, aparte. Pasó por ¿Viste todas. ¿Viste la película? ¿Cómo se llama? Sí. Laberinto. No, obvio. Laberinto, obvio. No. Velvet Goldman. Odio al pibe, al actor. Ah, me pone muy histérica. Myers, muy histérica me pone él. Pero al margen de eso me la banqué. No, Iwan. Iwan, si lo bancás a Iwan. Oh, no, querido. Me rimí, Iwan. Sí. Obvio. Me trajiste a la nena. Me sale como el Olmedo de adentro. Obvio. La pregunta es, en esa película se revela un poco, ¿no? Esta historia de amor. Juegan con el mito ese... Pará, se lo confesaron en un libro, ¿qué mito? ¿Qué libro? No, qué sé yo. Ah, bueno. Es lo que me preguntas. ¿Qué sé yo? No, Bowie no tiene una autobiografía. No, pero lo confesó Iggy. Michael. No tienen autobiografía, ninguno. Mick Jagger lo confesó. Buah. Pero es muy intrincado. Búsquenlo en sus casas. Pero, y de todas maneras, Mick Jagger no es el protagonista. Sí, sí, también lo entró. Entraban todo, ahí entraba Lou Reed, también todo. Se nota pero que le entró en el relación, video. Pero la relación de amor que se ve en esa película es entre David Bowie y Pop. Sí, Iggy hace Iwan hace de Iggy. Claro. Es increíble, sí. Igual en el video, si ustedes chequean el video de... Dancing The Street. Exactamente. Sí, es maravilloso. Se renota que venían de garchar. Tenían como esa complicidad. Re. Búsquenlo en YouTube. Es un papelón ese video. Bueno, pero la pasaron bien los muchachos. No, eso seguro. Y aparte sobrevivieron. Que eso también importante. Es del 2000 algo, no, 90. ¿No? Dancing The Street es 80. 80. No, no, ahora. Como un antecesor a los Strokes, vamos a escuchar un tema de Bowie del año 99, que es su... Cuando él empieza a amigarse con su pasado musicalmente, estoy hablando. Sí, obvio. Y empieza a tocar clásicos que antes no tocaba. Ah, le había agarrado esa. Sí, cuando vino acá, por no la última vez que yo lo vi en vivo, no tocó, tocó 3-4 temas de esos clásicos. Y presentó todo su disco nuevo en ese momento. ¿Qué año? ¿2000? Cuando 2000, vino, no, fue en 90 y... 97, 98. Pues el tipo estuvo en la década de los 2000 y estuvo ahí que no se sabía, estaba enfermo, estaba vivo. No, además este último tiempo. Claro, al final sí. Está todo bien. Y sí, parece que sí. Sacó un nuevo disco hace poco, no sé si te enteraste. Es increíble el video, sí, me encanta. Bueno, y este es un disco que vuelve un poco el sonido o empieza a retomar autoinfluenciarse. En este disco que vamos a escuchar ahora. Y el tema es The Pretty Things Are Going to Hell, o sea, las cosas más bellas van al infierno. Es verdad. Y fue parte de la banda de sonido de la película Stigmata, también de ese momento. La voy a ver. ¿No la viste? No. Bowie con The Pretty Things Are Going to Hell. Barrier. This thing will bring the legend on our mind.

Cure Me or Kill Me de Gilby Clark, de su primer disco solista, Pawn Shop Guitar. Y ya casi está acá entre nosotros. Ya está, hoy lo escuché. ¿Ah, sí? En una radio mainstream. Ah, mira. Está viviendo ahí en Palermo. Sí. Está bueno, está ensayando con los Coverheads. Con los Coverheads. Con nuestro amigo Gaby Star. Sí. ¿Invitamos a Gaby Star, te parece? Sí. Ah, mira, va a estar con Duff y con Slash. O sea, y van es como a estar tocando. Los sí. Guns menos Axel. Casi, sí. Es el fin de semana más gunner de los la últimos historia. Tiempos. Sí. Al menos así lo vende el marketing. El marketing, sí. Y es verdad. Y es verdad, ¿no? Es verdad. Va a estar, no se sabía, se supo hace muy poquito. Viene Duff McKagan con su banda Loaded. Y bueno, el show va a ser Gilby con Coverheads, Duff con su banda y Ciara Slash con la suya. Pensé que tocaban los tres juntos. Y por eso seguramente se va a especular mucho con eso. El viernes hay una Glam Nation, una fiesta que hacen en el Roxy, con Gilby Clark de invitado. Mira. Y ahí algunos van a aparecer. O sea, se va a especular mucho con eso. Vamos a ver, que no sé qué pasará. Las nenas gunners están esperando. O sea, ubicás el término nenas gunners. Sí, sí, sí. El otro sí ya fue gunner en un momento. ¿Fuiste gunner? Ah, chapaba con no, a mí mi mamá no me dejó ir al recital de los Guns, al cual fue una amiga mía, Nati, que le mando un beso, que le preguntamos, ¿cómo fue? Y entonces dijo, no, salió Axel y me hice pis. Hizo pis y estuvo todo el recital con el jean meado. No, qué feo. Bien, Nati. Nati, oye. Prende el fuego, Nati. Nati Castillo. Labura, sí, ¿dónde labura Nati? Castillo, ¿dónde estará ni idea? Un fuerte beso. Ah, bueno. Pero bueno, es un fin de semana gunner, así que... Yo intentamos que nos acrediten, pero nos dejaron afuera. El bicho reactor y el afirmativo dejaron afuera. Qué mal. Porque no había... No tenían suficientes acreditaciones como para poder otorgarnos una, aunque sea. ¿Sabés qué se me hace? Igual yo tenía ganas de ir a acercarme a Miles Kennedy y escupirle en la cara y después irme. ¿Por qué? Porque lo odio. Ah. Es un chiste igual. Es un chiste. Podría haberlo intentado. ¿Sabés qué se me hace ahora que estábamos hablando un poco de los 90 y del 2000? Que el viernes es de esas noches de las que pasaron tantas en los 90, donde en un club nocturno es muy probable que vayas y haya alrededor de las 4 o 5 de la madrugada alguna zapada con los músicos. Sí. Cosa que pasó tanto en el viejo rock, en los 90, donde vos el sábado ibas a ver a tu banda, pero sabías que el viernes era fija que iban a estar en el Roxy tomando algo y zapando y no sé, recuerda de Cult, por ejemplo, haciendo River y la noche anterior tocando para 300 borrachos en el Roxy de los Arcos. Ah, mirá, eso no me lo acordaba. Digo, a ver, no vayan el viernes. No, no, se junten los bandos. No, se va a llenar. Se van a prender fuego el coso. ¿Cuándo la pueden cargar? Claro. Se va a llenar. ¿Dónde está? Se van a preguntar. Bueno. Bueno, así que vamos a aprovechar. Recién sonaba Gilby Clark. Vamos a escuchar un tema del último disco de Duff McKagan's Loaded del año 2011. Un tema se llama Indian Summer. Y por último, Slash. Pero yo no iba a pasar a Slash con Mike Kenny de las voces. Así porque que vamos no lo querés. Pues no lo quiero, me parece el peor cantante podría tirar de Slash. ¿Y qué tuvo? ¿Por qué Slash no canta? Porque toca la guitarra, toca muy bien la guitarra. Y pero se pueden hacer las dos cosas. Yo creo que le falta voluntad a Slash. No, porque para tocar como toca no podría. Está bien que toque. Bueno, se armó debate. Para mí. Pero bueno, vamos a escuchar del primer disco solista de Slash, que no había cantante fijo, que tenía una batería de cantantes invitados. Y precisamente vamos a escuchar para mí el mejor tema de Slash solista y de ese disco, que es Ghost, que tiene a Ian Astbury de Cult en las voces. Vamos con Duff y después con Slash. I'm letting cool it El bicho reactor.